Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Vamos avanzando en esta carta. Tan confrontadora, ¿eh? Hemos visto eso. Y es increíble ver que una carta que nos habla fuertemente tiene el propósito de animarnos, ¿no? De repente dices, ¡ay, pues qué ánimo! Pero bueno, en Cristo puedes entenderlo, ¿no? O sea, entiendes que a verse las exhortaciones. Y es muy interesante porque siempre pensamos que una exhortación es como un regaño, pero en la palabra de Dios, la palabra exhortación habla de más bien de ánimo, es animar a alguien, ¿no? Eso es exhortar, animar a alguien, ¿no? A que haga lo que tiene que hacer y no lo está haciendo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? La palabra de Dios nos ayuda a no solo a entender el propósito de Dios, ¿no? Y que podamos entenderlo, sino nos ayuda a hacerlo, ¿no? Nos anima a hacerlo, ¿no? Y ese propósito de esta carta, ¿no? Desde el capítulo 2, podemos decirlo, desde el capítulo 2, verso 11, el apóstol Pedro, hasta el capítulo 3, verso 12, que vamos a llegar al día de hoy, el verso 12, capítulo 3, 12, desde el verso capítulo 2, 11 al 3, 12, el apóstol Pedro nos ha estado enseñando cómo un cristiano debe de vivir en un mundo hostil. Ese es el tema de la carta, ¿no? Recordemos que estos cristianos estaban ya padeciendo aflicción y persecución, ¿no? Por la causa de Cristo, ¿no? Muchos de ellos judíos, otros gentiles, pero la idea es que Pedro escribe a una región, recuerda, no escribe a una iglesia en particular, sino a una región donde hay muchos creyentes, pero ya estaban siendo afligidos por su fe, ahora en Cristo, ¿no? Y esta persecución, recordemos, esta hostilidad no era ya de los judíos en contra de los cristianos, como comenzó, ¿no? Esa persecución en la cual el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, participaba, ¿verdad? Perseguía a la iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persecución todavía más fuerte, no más severa, que fue la persecución de Roma hacia los cristianos, ¿verdad? Una persecución más sanguinaria y más fuerte, donde precisamente tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro pues pierden la vida, ¿no? Por causa del evangelio, ¿no? Entonces, Pedro está animando a estos creyentes que ya estaban viviendo este tipo de aflicción, ¿no? Y te decía que toda esta porción de la carta tiene ese propósito, ¿no? Enseñarnos cómo vivir en un mundo hostil, ¿no? Y el día de hoy quizás no estemos viviendo una persecución como tal, pero sí estamos en un mundo hostil, ¿verdad? Muy hostil. Sobre todo hacia Dios y su palabra, ¿no? Y lo podemos ver en cada mensaje, en cada pensamiento, ¿no? En cada ideología, ¿no? Que está en contra de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Pero tenemos que aprender a vivir como Dios nos pide que vivamos, porque para nosotros eso es la verdad. Para nosotros no hay duda, no hay negociación. Es la verdad, es la palabra de Dios. Y si hemos creído en Dios, creemos que es su palabra y todo lo que está aquí es verdad, ¿no? El mundo dice es mentira, es engaño. Pero para nosotros es al contrario, ¿no? Lo que el mundo nos dice y es contrario a la palabra es mentira y es engaño, el engaño de Satanás. Entonces, lo que hemos visto es cómo debemos de vivir bajo el gobierno humano, ¿recuerdan? Hablando de la sujeción. Cómo debemos de vivir en nuestro ámbito laboral, en nuestro trabajo. Cómo debemos vivir bajo el orden de Dios en nuestro hogar. Vivimos en matrimonio, tanto la mujer como el hombre. Y ahora Pedro nos va a enseñar cómo debemos de vivir en comunidad. En la iglesia, va a empezar a hablar de nosotros como iglesia, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser entre nosotros mismos. Entonces, si estás por ahí, ya vamos a leerlo, verso 8 al versículo 12, y después de eso oramos e iniciamos, ¿ok? Dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a orar, Señor, gracias nuevamente. Un día más de vida que nos das, poder estar juntos, sobre todo para adorarte. Gracias, Señor. Queremos pedirte esta mañana juntos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes a caminar en este mundo hostil, Señor, de una forma que te agrade y te honre y te dé gloria a ti, Señor. Que todos los demás sepan, Señor, que somos diferentes, porque, Señor, tú nos has dado un nuevo nacimiento, porque hemos creído en ti, Señor. Permítanos escuchar tu voz, escuchar tu palabra, entender lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y obviamente te pedimos, te rogamos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, finalmente comienza el verso 8, ¿no? Y puede parecer como que, ya va a acabar la carta, ¿no? Pero no, Pedro no está terminando su carta, él está concluyendo lo que ha venido hablando, ¿no? Lo que te decía esta porción, ¿no? Del capítulo 2:11 al capítulo 3:12, ¿no? Y no solo en el matrimonio, sino en todos, como dice a continuación, va a explicar y nos lleva al contexto de la iglesia, ¿no? Cómo tenemos que ser nosotros dentro de la iglesia y como iglesia fuera, ¿no? Y lo primero que dice es esto: sed todos de un mismo sentir. Literalmente, en el texto original dice esto: una misma mente. Es lo que dice ahí. Ser todos de una misma mente. Si te has dado cuenta, ¿no? Y has leído la palabra de Dios, te has dado cuenta ya, si llevas tiempo, por lo menos ya la leíste toda, o por lo menos el Nuevo Testamento, ¿no? Seguramente ya te diste cuenta que para Dios es importante que su pueblo esté unido. Es muy importante la unidad dentro de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que todos debemos de ser iguales, ¿verdad? O que todos debemos de estar de acuerdo en cada opinión. No es así. Eso es uniformidad. Y Dios no nos pide uniformidad. Lo que Dios nos pide es unidad, ¿ok? Son cosas diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, con personalidades diferentes, caracteres diferentes, pensamientos diferentes, ¿verdad? Pero podemos encontrar una unidad. Y esa unidad está prácticamente en la fe, en lo que hemos creído. Efesios 4 nos habla de eso, ¿ok? De esa unidad, que mantengamos la unidad en el cuerpo, ¿ok? Y me recuerda mucho una frase de este padre de la iglesia, Agustín de Hipona, decía, es una frase muy conocida, él decía: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. O sea, en todo tiene que gobernar el amor. Y ahí es donde encontramos precisamente la unidad, ¿ok? En amarnos unos a otros. No en que estemos de acuerdo completamente unos y otros, porque eso no, difícilmente va a suceder, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? O sea, si ya para que un esposo y una esposa se ponga de acuerdo a veces es difícil, ¿no? Imagínate, 40, 30, 20, ¿no? 100 personas, 200 personas, pues es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, encontrar la unidad. Pero el texto dice una misma mente, ¿no? Y quiero citar algunos versículos, ¿no? Te decía ahorita que si has leído la palabra, te has dado cuenta que la Biblia habla mucho de este tipo de unidad, ¿no? Dios quiere eso. Pero solamente te voy a citar algunos versículos. Anótalos, no vayas para allá. Vamos un poquito rápido. Pero son varios versículos. Filipenses 2. Vemos claramente esto. Filipenses 2. Vemos que lo que Pedro nos está diciendo es que tengamos un mismo sentir en ese sentido. Y Filipenses 2, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, estas cosas, Pablo lo que está haciendo es dar por hecho. Esto tiene que haber nosotros porque ahora estamos en Cristo. ¿Ok? Este tipo de cosas son cosas que tú y yo hemos experimentado: el consuelo de Cristo, el consuelo en su amor, la comunión del Espíritu Santo, el afecto entrañable, la misericordia, claro. Dice entonces: complete mi gozo. Había un gozo en el corazón de Pablo, que es el mismo gozo en el corazón de Dios, lo que vamos a ver ahorita, la unidad. Completa mi gozo, sintiendo, fíjate lo que dice ahí, lo mismo, ¿no? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? ¿Cuál es esa cosa de que está hablando, ¿no? Fíjate lo que dice verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Ya nos empieza a mostrar para dónde va. Nada hagas con esas motivaciones, por contienda, por contender, ni por vanagloria, por querer sentirte más que otro. Nada hagas de esa manera. Antes bien, ¿cómo dice ahí? Con humildad, ¿no? Y empezamos a ver ese sentir, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad, según la palabra de Dios. cuando tú aprendes a estimar a los demás como superiores a ti mismo. Lo contrario y lo natural en nosotros como hombres pecadores es hacer lo contrario, estimar a los demás como menores a nosotros mismos, ¿verdad? Como si nos fuéramos mayores que ellos, ¿no? Y ¿sabes qué? La verdad es que en algunas cosas nos vamos a encontrar que somos quizás mejores que otros, pero definitivamente en otras cosas vamos a encontrar que la mayoría es mayor, ¿no?, que nosotros, ¿no? Y cada uno tiene en particular alguna bendición de Dios donde puede pues ser mejor que otros, ¿no? Pero la idea es que tengamos este pensamiento siempre de humildad, de estimar a los demás como, dice ahí, superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la iglesia, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio. Y es que el mundo es así, ¿no? El mundo es, yo voy primero y voy después, ¿no? O sea, yo voy primero y a ver, o sea, yo voy primero, ¿verdad? ¿No es así? Y a veces venimos con todo eso y nos olvidamos, pues, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que es lo que explica, ¿no? Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es ese sentir, ¿no? Una misma mente, un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la humildad, ¿te das cuenta? Ese sentir, un pensamiento humilde, no está hablando de eso, ¿ok? Entonces Pedro está diciendo que todos tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces es obvio que nos pida esto. Si hemos decidido seguir a Cristo y el día de hoy nos nombramos cristianos, tenemos que armarnos de ese mismo sentir, ese mismo pensamiento que hubo en Cristo, que lo llevó a morir en una cruz por nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que Pedro quiere animarnos. Más adelante en esta misma carta, Filipenses, por capítulo 4, había una situación ahí con dos mujeres, al parecer, y las menciona en este versículo, Filipenses 4.2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Te das cuenta? Un mismo sentir en el Señor, ¿ok? Otro versículo, 1 Corintios 1, verso 10, si tú conoces un poco la carta a los Corintios, parte del problema que había en esta carta es que había divisiones, estaban dividiendo entre ellos, ¿no? Y por lo que veíamos, ¿no? Diferentes tipos de opiniones, ¿no? Empezaban a ver hasta los líderes, ¿no? Como rivales entre ellos. Entonces, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿no? Y yo soy de Apolos. Entonces, Pablo se da cuenta, eso es carnal. Ahí no hay unidad entre ustedes. Hay división. Entonces, escribe esto en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿te das cuenta? O sea, no que estemos hablando de lo mismo, sino que estemos en el mismo pensamiento, ¿ok? Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿te das cuenta? En una misma mente y en un mismo parecer. Esa unidad se encuentra en el amor, como hemos visto, en la humildad y en la fe precisamente, ¿ok? Romanos 12:16, otro pasaje nos dice esto. Unánimes entre vosotros, Romanos 12:16. Unánimes entre ustedes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente, unánimes. Más adelante también hay en Romanos, pero capítulo 15, versos 5 y 6, el apóstol Pablo escribe esto. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Según, ¿quién dice ahí? Según Cristo Jesús. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz, ¿te das cuenta? No a varias voces, unidad. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Dios es glorificado en la unidad, ¿te das cuenta? Cuando hay unidad dentro de su iglesia. No es de extrañar que el apóstol Pedro comience tocando este tema de la unidad. Sed todos de un mismo sentir. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir, siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. ¿No? Ahí estoy de acuerdo. Pero nuestro sentir común debe de ser el sentir de Jesús, como vemos aquí. ¿Verdad? El poder aún ceder, ¿no? Rendirnos quizás al pensamiento o la voluntad de alguien que Dios ha puesto como una autoridad y sujetarnos a eso. Y es ese sentir, ¿ok? El Señor Jesús, déjame citar esto, acompáñame aquí a Juan 17, por favor. El Señor Jesús nos enseña también acerca de la importancia de la unidad. Es más, Él oró al Padre por esta unidad, ¿no? En Juan capítulo 17, si conoces el Evangelio de Juan, sabes que este capítulo es un capítulo muy bello y muy interesante porque es Jesús orando al Padre. Dices, bueno, en otros textos también vemos a Jesús orando. Bueno, sí, pero no nos dice lo que ora. Y aquí nos dice lo que ora y lo más importante, ¿sabes qué? Es la oración antes de ir a la cruz. Es esa noche que Jesús va a ser arrestado y está orando. Imagínate qué es lo que oraría Jesús en ese momento. Es una oración muy bella y creo que es una oración en la cual tienes que conocer y poner atención porque son cosas importantes que Dios está orando, principalmente por la iglesia. Fíjate lo que dice en el verso 20, Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, los doce, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Hemos creído por el testimonio de los apóstoles, hemos creído en Jesucristo. Está escrito todo su testimonio en la Biblia. Entonces, dice, oro también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está orando por ti, por mí, ¿te das cuenta? Por su iglesia. ¿Para qué? Para que todos sean, ¿qué cosa? Uno. ¿Te das cuenta? Jesús orando al Padre. Señor, quiero que sean uno, que haya unidad entre ellos. ¿De qué forma? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa misma unidad que Jesús experimentó en la Trinidad, imagínate, esa unidad es la que Él está orando. Dice, como tú y yo, como tú en mí y yo en ti, Padre. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Importante es sentir, se encuentra en Dios. Okay. Hay mucho de hablar de la unidad, acerca de la unidad en la palabra de Dios. No me quiero extender porque hay otras cosas más también muy importantes. Pero piensa en eso, ¿no? O sea, ¿dónde encontramos ese sentir? Pablo dice en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo, ¿sabes? Cada creyente, cada persona que ha depositado su vida en Cristo, su fe en Cristo, ahora tiene el pensamiento de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Y por eso es la unidad de la fe. Porque entendemos lo que Dios nos ha concedido. Pero Jesús ora esto, para que, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, o sea, esto es tan importante, porque la unidad muestra lo que hemos creído. Muestra que Jesús vino a morir por los pecados en la cruz, para que crean que tú me enviaste, ¿te das cuenta? Entonces piensa lo que sucede cuando no hay unidad en la iglesia, cuando hay división, cuando el desacuerdo gobierna una iglesia. ¿Qué sucede? Pues el mundo no va a creer que Jesús vino a morir por sus pecados. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que Jesús está diciendo. Cuando hay una unidad sincera en la iglesia y se mantiene esa unidad y se busca su unidad, la gente va a poder ver que Jesús es real. Dice, la gloria que me diste, verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Fíjate qué grado, la gloria que tú me has dado, yo se las di. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, Padre, ¿no? Yo en ellos, nuevamente verso 23, y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué cosa? En unidad. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está orando aquí? Para que su unidad sea perfecta, Señor. Para que el mundo nuevamente conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a poder conocer que Jesús vino realmente a morir por los pecados? ¿Por qué la gente va a conocer que Dios nos ha amado cuando hay unidad? Porque en la unidad lo que gobierna es el amor. ¿Estás de acuerdo? El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El amor es lo que nos une. Sobre todo, amaros unos a los otros. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante eso. Y la unidad muestra que lo que gobierna en una iglesia es Cristo, es su amor, es su fe, es su pensamiento, es su mente. ¿Te das cuenta? Jesús ora estas cosas porque son importantes. Ahora, quiero citarte ahora Marcos, verso, capítulo 3, anótalo, donde Jesús habla de lo contrario, de las divisiones. Ya vimos la unidad, ahora fíjate, lo contrario. Jesús también habló de esto, ¿no? Marcos 3, versículos 24 y 25, dijo esto Jesús: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Piensa en eso. O sea, si lo quieres ver de la forma positiva, lo que la unidad puede conseguir en una iglesia, que Cristo sea glorificado, que la gente pueda conocer a Dios, pueda ver su amor, que nos podamos crecer en santidad. Ahora ve la parte negativa si no hay unidad. Un reino que está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Son palabras de Jesús. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Familia, Satanás sabe esto. ¿Sabes eso? El diablo sabe esto. O sea, el diablo el día de hoy, su arma no es venir en la noche con un trinche y una cola, ¿no? Y hacerte bu. Es meterse entre la iglesia y meter cizaña, ¿no? El miércoles pasado hablamos del trigo y la cizaña. Pero es empezar con eso. Controversias, discusiones, divisiones dentro de la iglesia. Él sabe que así se destruye una casa. La casa de Dios. ¿Ok? Y nosotros, Dios nos ha dado la victoria sobre eso, ¿sabes? Nos ha dado la victoria para poder amarnos, a pesar de lo que podemos estar sufriendo, aún entre nosotros. Y tenemos que buscar, es verlo así, es nuestra obligación y responsabilidad buscar y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, como cristianos. Empezando por ahí. Nosotros ser un ejemplo de esa unidad ante el mundo. Para que el mundo crea que Jesús vino realmente y murió por nuestros pecados. A grado que un grupo de personas pueden estar unidos sin estar sufriendo divisiones. ¿Okay? Entonces todos nosotros tenemos que estar buscando eso. Pero la única forma de poder llegar a eso es a través del amor, conociendo a Cristo, entendiendo sus propósitos. Dejando que Él nos gobierne, siendo humildes como veíamos. ¿Se dan cuenta? Ese es el sentir, ¿no? que menciona aquí entonces el apóstol Pedro. Sed todos de un mismo sentir, una misma mente, un mismo pensamiento, la mente de Cristo. ¿Okay? Lo siguiente que dice es esto, compasivos, aquí en el verso 8 de 1 Pedro 3, compasivos. En el griego la raíz de esta palabra tiene el significado de sufrir juntamente, compartir el mismo sufrimiento. Romanos 8, 17 no es para allá, pero es cuando Pablo habla de si somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Dice, para que juntamente con Él, perdón, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando dice juntamente padecemos, es la misma palabra que usa aquí, como compasivos. ¿Ok? Ser compasivo. Expresa la idea de simpatizar con el dolor ajeno, el dolor de otra persona. ¿Ok? Entonces, Pedro, lo primero que Pedro dijo fue, piensa lo mismo. Y ahora dice, siente lo mismo. ¿Ok? Siente el sufrimiento, el dolor de los demás. No seas insensible al dolor de otros, a la aflicción de otro. En palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, lo dice de esta manera, el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Te das cuenta? Es tan triste que de repente eso no lo encontramos en la iglesia. Un miembro padece y de repente hay mucha indiferencia entre nosotros. No sentimos el dolor de esa persona, no tenemos compasión por esa persona. Aquí dice compadecerte el sufrimiento. Es lo que dice Pablo. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Participar tanto de la aflicción como del gozo de una persona. Porque también otra parte, un miembro recibe honra y inmediatamente llega la envidia, ¿no? Uy, yo lo podría hacer mejor, ¿eh? A mí porque no me han visto, pero de lo que están perdiendo. O sea, tenemos una actitud egoísta totalmente, ¿verdad? En lugar de gozarnos, decir, bueno. Qué bueno que Dios está dando a esa persona. Qué bueno que Dios le está dando cierta honra. ¿No? Y gozarte con él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí nos pide, el sentido compasivo, como te decía, es sufrir juntamente. ¿No? Es participar más en el sufrimiento, en la aflicción. Poder ser misericordiosos. ¿No? Romanos 12, 15, también esa misma idea, el apóstol Pablo escribe, Romanos 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ser compasivos, ¿ok? Esto es algo que solo la gracia puede hacer, definitivamente, ¿ok? Simpatizar con dolor ajeno y sentirlo como propio, es solo lo que la gracia de Dios puede hacer en el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fue Jesús con nosotros. Así conocimos la gracia de Dios de esa misma manera. Esa misma palabra la usa el escritor de Hebreos. Déjame citarte, Hebreos 4, versículo 15, cuando habla acerca de Jesús y su compasión para con nosotros. Hebreos 4, 15, es cuando Hebreos está escribiendo acerca del gran sumo sacerdote que es Cristo para nosotros. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, ¿recuerdas? Que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús piensa en eso. Veamos ahorita en Filipenses. Se despojó de su trono. Se despojó de esa gloria en la que estaba. Desde el momento en que Jesús se para y se baja del trono, Jesús ya está despojando, está humillando. No tenía por qué dejar su trono. ¿Estás de acuerdo? De ese momento ya se está humillando. Y se despoja a sí mismo y viene hasta este mundo. Nace en un vientre de una mujer, pasando 9 meses dentro de una mujer. Imagínate eso, siendo Dios. Naciendo, experimentando todo ese, decían por ahí, todo, no esa experiencia, sino ese trauma de nacer, ¿no? Muchos dicen que como estamos bebés no nos damos cuenta, pero si experimentamos algo así de adulto, nos volveríamos locos, ¿no? O sea, Jesús experimentando todo eso, creciendo 30 años, afligiendo, experimentando en este mundo el dolor del pecado, sin pecado, pero viendo el dolor, lo que causa el pecado, viendo a sus amigos en el pecado, sufriendo por el pecado, viendo la muerte, lo que el pecado ocasiona. Todo eso Jesús le dolió y lo vivió como Dios. Por eso dice Hebreos, o sea, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, tenemos uno que puede compadecerse de cada situación que tú y yo vivimos, de cada aflicción, de cada dolor. ¿Sabes por qué? Sobre todo, no solo porque Él vino y experimentó este mundo de esa manera, sino porque Él murió en la cruz por nosotros. ¿Sí sabías eso? Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y Él llevó todo nuestro pecado en esa cruz y toda la consecuencia del pecado en esa cruz. Lo más fuerte que Jesús experimentó y que nadie más ha experimentado, muchas personas han experimentado martirios, ¿verdad? Aún estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, experimentaron la muerte, crucificado, Pedro de cabeza, Pablo decapitado, sufrieron muertes severas. Aún ha habido personas que quizás han muerto más sanguinariamente, pero ninguno ha experimentado lo que Jesús experimentó en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús llevó nuestro pecado. Dice la palabra que por su llaga fuimos sanados. Jesús llevó todo nuestro dolor, ¿te das cuenta? Todo el sufrimiento, no solo el pecado y la paga, sino todo lo que el pecado ocasionó, el dolor del ser humano. Jesús experimentó en este mundo, sí, experimentó traición, lo sabemos, experimentó la muerte, viendo a sus amigos morir, a Lázaro, llora en la tumba de Lázaro, ¿recuerdas? Experimentó la traición, que lo negaran, etcétera, etcétera, pero en la cruz, en la cruz Jesús experimentó el dolor del hombre, ¿te das cuenta? Y por eso Jesús sabe y conoce el dolor que tú has vivido y has experimentado, y cada uno de nosotros ha experimentado. Por muy duro que pueda ser, Jesús sí lo conoce y lo sabe. Tú puedes ir con un doctor. El doctor puede decirte, ¿sabes qué? Pues te has diagnosticado, tienes una enfermedad y es difícil, tienes cáncer. Y puede diagnosticarte. Y él por fuera puede conocer los efectos, el dolor que puede causar. Pero él no puede decirte, yo lo viví, yo tuve cáncer. Quizás puede ser, ¿ok? A lo que voy es que Jesús dice, yo sé. O sea, yo estoy diciendo lo que es, porque yo lo viví, yo lo sentí. Eso que tú sentiste, yo lo sentí, lo llevé en la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, él puede compadecerse de esa manera de nosotros. Él sabe lo que está sufriendo. Él es un Dios ajeno y lejano, aún ajeno del sufrimiento humano. Él lo conoce y lo sabe. Y por eso tiene misericordia. Y por eso nos invita al siguiente versículo, acerquémonos pues al trono de la gracia, ¿verdad? ¿Recuerdas, Hebreos? ¿Te das cuenta? Y es esa compasión de Cristo de la que nos habla aquí, ser compasivos. Quizás sí, no vas a llegar a experimentar el dolor, el mismo dolor que la otra persona está sintiendo exactamente, pero la idea es que tú mismo puedas de alguna forma abrir tu corazón y ser sensible a ese dolor y a la necesidad de que la persona está sufriendo. Eso es unidad, ¿te das cuenta? Eso es unidad. Los males ajenos, y especialmente los males de nuestros hermanos, deben movernos a ser compasivos, como vemos aquí. Lo siguiente es esto, amándoos fraternalmente. Literalmente, en el texto griego dice amor por los hermanos. Esa palabra que ya hemos escuchado aún en esta carta. Amándose fraternalmente. Alguien decía amor hermanable, ¿no? ¿Qué habla de eso? Amor de hermanos, lo que está diciendo. Y no está hablando de hermanos de sangre, sino espirituales en Cristo. Un amor fraternal de esta manera. Como cristianos hemos sido llamados a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Especialmente en esto, en el amor. Al amarnos unos a otros. Que hemos entendido que no es una opción de vida para un cristiano, sino la única forma de vivir la vida cristiana. Es en la esfera del amor. Poder amarse unos a otros de esta manera. Un amor entrañable y fraternal, como vemos aquí. Piensa en eso un poquito. ¿Quieres saber qué tanto has sido conformado a la imagen de Jesús el día de hoy? ¿Quieres saber cómo va tu crecimiento espiritual? Ve qué tanto estás amando a tus hermanos en Cristo. Ahí se ve tu crecimiento espiritual. No en cuántos pasajes de la Biblia conoces, cuántos versículos has memorizado, cuántos discipulados has llevado. No, la Biblia nos dice, aquí se ve tu crecimiento espiritual. ¿Amas a tus hermanos? Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Estos pasajes ya también en otro momento los hemos visto. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, fíjate, es algo que debemos de saber. Y si no lo sabes, pon atención para que lo sepas. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de dónde? De muerte a vida. Un nuevo nacimiento. Sabemos que realmente somos cristianos, que tenemos vida eterna, que realmente somos salvos. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Así lo pone Dios. Ahí puedes darte cuenta. ¿Alguna vez, sinceramente, has dudado de tu salvación? Algunas has dicho, híjole, si seré salvo, porque de repente como que la riego mucho, ¿no? ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos en un momento nos ha sucedido. Bueno, ¿quieres saberlo? Aquí está. Aquí está la regla, ¿ok? En que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte, ¿no? ¿Te das cuenta? Es el amor fraternal. Si ese amor no está en ti, sinceramente, y no es que lo demuestres, tú mismo examínate. Si ese amor no está en ti, es foco rojo, ¿no? Es foco rojo, algo está pasando en tu vida espiritual. Y quizás es que ni siquiera has nacido de nuevo. Necesitas considerarlo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Las palabras de Jesús. En esto conocerán todos, creyentes, no creyentes, todos van a conocer, todos van a saber que son mis discípulos, que son mis seguidores, que son mis aprendices, que me están siguiendo a mí. Si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es la marca de un discípulo, ¿te das cuenta? De Cristo. Es la marca de ser un discípulo de Jesús. Este amor fraternal. Que puedas amar a tus hermanos, como Cristo te ha amado, obviamente. Los inconversos no pueden identificar la realidad de la vida cristiana, a no ser por eso, por el amor entre nosotros. Ellos no van a poder ver lo que realmente es el cristianismo, si no están viendo el amor entre la iglesia, entre nosotros mismos. Piensa nuevamente en eso. ¿Divisiones? ¿Qué es lo que gobierna? El egoísmo. La falta de amor, ahí no hay amor. Lo que Pedro nos está recordando aquí. Déjame citar a comentarista Pérez Millos aquí. Él dice esto en su comentario: la evidencia de una verdadera iglesia se hace visible al mundo no tanto por lo que enseña, sino por lo que ama. ¿Se dan cuenta? Pues es la evidencia para este mundo de una iglesia verdadera, una iglesia bíblica. Muchas veces nos jactamos de ser una iglesia bíblica, verso a verso, no solo bíblica, es verso a verso, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. Pero eso no nos va a identificar como una iglesia de Cristo realmente. Lo que nos va a identificar como una iglesia cristiana es el amor. Y a mí me llama mucho la atención cómo muchas iglesias no tienen necesariamente una sana doctrina como tal, pero sí ves el amor entre ellos siendo gobernados por el amor. Y Cristo dice, eso es una iglesia. Claro que es importante la doctrina, claro que es importante el conocimiento, pero no dejemos que el conocimiento mate el amor. ¿Ok? El conocer no te hace más bíblico, más santo, más espiritual. Es el amar. Es entender esa doctrina, esa enseñanza, y llevarla a la práctica en tu vida. Y algo que hemos estado viendo aquí es esa unidad, es ser compasivos y es el amarnos unos a otros. Lo siguiente dice, en el verso 8, misericordiosos. En el griego esta palabra no es la que comúnmente se traduce como misericordia o misericordioso. Esta palabra realmente se usa solo dos veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra literalmente significa buenas entrañas. Misericordiosos, buenas entrañas o buenos intestinos. Y dices, mejor déjalo en entrañas, ¿no? ¿Por qué habla de esto? Porque en ese tiempo se creía que en las entrañas, en los intestinos, residían las emociones más profundas del hombre. Lo que hoy vemos como el corazón. Tú y yo pensamos en el corazón y pensamos que en eso, o sea, las emociones profundas están en el corazón. En ese tiempo no, se pensaba que eran las entrañas, aquí en el estómago, porque se enamoraban y sentían mariposas, ¿no? Yo creo que por eso, ¿no? Bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? A veces inmediatamente cuando sufrimos alguna emoción fuerte, luego el estómago lo sientes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ellos lo ven así, como esas son las entrañas. Entonces, por eso dice, de buenas entrañas, ¿no? En este caso, para nosotros sería de buen corazón. ¿Ok? De buen corazón. Con un corazón bueno. Que lo que hay profundo en nuestro corazón sea bueno. Hemos hablado de eso anteriormente. Jesús habló mucho acerca del corazón y enseñó eso, ¿verdad? Hablando del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. O sea, por su fruto los conoceréis. No puedes sacar de un corazón bueno cosas malas y no puedes sacar de un corazón malo cosas buenas. ¿Ok? Sinceramente. Entonces, dice, vean su corazón. Su corazón tiene que ser bueno. ¿Ok? En su forma de pensar, en sus intenciones. Más que en sus acciones, ya desde ahí. Tus motivaciones, ¿qué te está moviendo? ¿Ok? ¿Qué emoción te mueve el día de hoy? ¿La envidia? ¿El celo? ¿O realmente ese amor desinteresado? Misericordioso habla de eso. Y por último, amigables. Esta palabra, ¿no?, se traduce como amigables porque tiene el sentido, la mayoría de esas palabras son, en griego son dos palabras. Es una palabra compuesta por dos palabras. Y esta palabra amigable es la palabra filos, como se ve en amor fraternal. Filos, que es ese amor como de estimar a alguien, de querer a alguien, que se enfoca más en los amigos, por eso se traduce como amigable. Y esa palabra filos, pero también habla de la mente, fronos, ¿no? Froneo, la mente. Entonces habla como que tener ese pensamiento también de esa amistad en la mente, ¿no? Y muchos lo traducen como una persona cortés, ser cortés entre nosotros, ¿ok? Yo sé que quizás como que ya es un lenguaje que no usamos mucho nosotros. Pensamos en cortés y pensamos más en un apellido, ¿no? Que en lo que significa la palabra cortés. Pero cortés habla de amable, ser amable. Significa ser, hacer y actuar con amabilidad, ser amable con otros, ¿ok? No importa lo que estemos viviendo. Buscar ser amable con todas las personas, principalmente entre nosotros, ¿ok? Y esa palabra, fíjate, esa palabra amable, digo, nunca la he estudiado etimológicamente o algo así, ¿no? Pero como que lo vine a entender más cuando llegué a Cristo, porque amable, entendí eso, amable viene de amor, ¿no? Amable, o sea, y pienso en eso, una persona que puedes amar, ¿no? Amable es una persona que, esa persona es fácil de amar, puedo amarlo fácilmente, ¿verdad? Por su carácter, por cómo es, ¿no? Y eso habla aquí, amigables, ¿no? Busquemos ser eso. Vamos al versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal. Ese es un mensaje que hemos escuchado otras veces, ¿verdad? No devolver mal por mal, ni maldición por maldición. En el ser humano, nuestra reacción natural al mal, ¿cuál es? Pues el mal, la venganza, ¿verdad? Eso es natural en nosotros. ¿Me haces mal? Voy a buscar cómo vengarme. Eso es natural en nosotros. Piensa en eso. O sea, todos los conflictos en el mundo se tratan de eso. Un grupo le hace mal a otro y ese grupo se dedica el resto de su existencia en compensar ese mal. Y así están las guerras el día de hoy. Solo el amor de Dios puede romper ese terrible ciclo de maldad. Acompáñame a Romanos 12. Romanos 12. El apóstol Pablo habla de esto. En su momento hemos hablado de esos pasajes también. Y creo que lo podemos ver muy claramente en cómo lo expresa el apóstol Pablo aquí en Romanos 12. Versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ahí está, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, compasivos, ¿recuerdas? Unánimes entre ustedes, la unidad, no altivos, sino asociándolos con los humildes, lo que veíamos, la unidad se encuentra en la humildad, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, si es posible, si es posible, nos dice, a ese grado, en cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos los hombres. Ahorita vamos a ver cómo Pedro va a hablar de esto. Si depende de ustedes, busquen la paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No busquen venganza. O sea, la Biblia da por hecho que lo que te decía, esa es nuestra naturaleza. Ante la ofensa de alguien más, nuestra naturaleza es, me voy a vengar. Dice, no busques venganza. Dice, amado mío, o sea, recuerda, Dios te ama. ¿Ok? Si no, deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Dice, yo pagaré, dice el Señor. O sea, eso le corresponde a Dios. Y esto lo vamos a ver en Pedro también. Eso no nos corresponde a nosotros. Es que es injusto. Sí, pero tú no eres el juez. Cada vez que tú quieres vengarte, quieres tomar justicia por tu propia mano, estás usurpando el lugar de Dios. ¿Te das cuenta? No puedes hacer eso. Solo Dios es justo realmente. Cada persona, cada ser humano que quiere tomar justicia por su propia mano, ¿sabes qué va a pasar? Eso, se va a pasar de justicia. Y va a acabar en venganza. La retribución es del Señor, lo que dice el texto. Mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, fíjate qué grado lo muestra, tu enemigo, pues cuánto más con tus amigos. Pues si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber veneno. No es cierto. Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Verso 21, importante. No seas vencido de qué. Sino vence con el bien. Y ese es el punto. Hay pérdida. Cuando tú quieres devolver mal por mal. Hay pérdida en tu vida. No creas que, bueno, ya vengué, ya lo hice yo, Señor, tienes un favor, no te preocupes, ya, lo arreglé yo. No, hay un problema muy grave en tu corazón. Acabas de ser vencido por el mal. ¿Te das cuenta? El mal en tu corazón acaba de ganar. Tú dijiste, ya gané, ya me vengué. No, acabas de perder como hijo de Dios. Mucho. ¿Te das cuenta de eso? Has hecho el mal delante del Señor, no el bien. Es el problema. No seas vencido de lo malo. Como te decía, esa es la naturaleza humana. Me haces mal, yo hago el mal. No, Dios dice, hey, o sea, vine a detener eso. Ese mal lo vine a detener. Por eso decía, este ciclo tiene que romperse, pero es a través del amor bíblico. El fuego no se apaga con fuego. ¿Ok? Y tenemos que ser sabios en eso. No devolver mal por mal. Refrenar esa parte de nuestro corazón. Confiar en Dios. Una persona que quiere hacer su propia justicia es una persona que no está confiando en Dios. Que no ve a Dios como el juez justo que es. No descansa en Dios. Piensa en esto dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto más? Como iglesia tenemos que entender esto. ¿Porque va a suceder? Sí, sucede. Sí, sucede. ¿Alguien puede hacerte mal dentro de la iglesia? Sí. Claro. Somos pecadores, fallamos. Algunas veces, quizás la mayoría de las veces, es sin darse cuenta. Sin querer queriendo. Como decía el chavo. O sea, sinceramente, a veces venimos así, hay cosas que no nos damos cuenta. Otras veces puede ser a propósito, con todo el sentido. Pero Jesús dijo, aún soy tu enemigo, ¿verdad? Dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer. Entonces eso va a suceder en la iglesia. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Devolviendo mal por mal? No. ¿Verdad? Decía otro pastor, David Guzik, él escribe en su comentario esto, me gustó mucho, quiero compartírselos. Ninguna disputa, argumento o conflicto personal debe de quedarse entre los creyentes. Aun si un cristiano se pasa de la raya, la respuesta amorosa de los dos cristianos debe hacer que el problema sea pequeño y corto. ¿Cómo? No devolviendo mal por mal. Pablo dice, sufre el agravio. Sufre el agravio. Jesús lo sufrió por ti, ¿verdad? Sufre el agravio, muestra a Cristo. Refleja el carácter cristiano, es una oportunidad para mostrar a Cristo. Luego dice, ni maldición por maldición. No. En griego la palabra maldición significa insultar, difamar o calumniar. Dice, no pagues mal por mal. Ok, no me vengué, pero ¿cómo te pusiste a hablar a sus espaldas? ¿Eh? ¿Ya le dijiste a toda la congregación lo que te hizo? Y aguas porque es más maldito que eso, ¿no? O sea, por eso dice, ni maldición por maldición. Somos bien dados a eso. Ok, no voy a hacer nada, pero voy a hablar. O sea, cierra tu boca. Ok, ahorita lo vamos a ver en el Salmo. Okay. Entonces, no solo es no devolver el daño, sino también no hablar mal del otro. Lo quiere decir maldición por maldición. El desafío más grande para amar es este, cuando nos hacen mal, ¿verdad? Pero ahí es donde realmente se ve el amor de Cristo, es el amor sacrificial. En esos momentos somos llamados a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino, ¿qué tenemos que hacer? Dice el texto, bendecir, ¿verdad? Sino por el contrario, dice el texto, bendiciendo, ¿no? Ahí en Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro enfatiza este contraste entre nuestra tendencia natural como seres humanos de vengarnos cuando somos ofendidos. Lo contrasta con la forma en que debemos de actuar como creyentes. ¿Cómo? Haciendo el bien a aquellos que nos hacen el mal. ¿Se lo ven? Es lo que tenemos que hacer. El texto en el griego dice, lo dice de esta manera, sino por el contrario, estar continuamente bendiciendo. O sea, como creyentes nosotros tenemos que ser, digámoslo así, como una máquina de bendición. Buscar eso, bendecir a otros, ser de bendición para otros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo aquí. Ahora, déjame hacer esta pregunta. ¿En qué se diferencia el cristianismo de todos los demás sistemas religiosos, incluyendo aún el judaísmo? Acompáñame a Mateo, vamos a ver esa respuesta de Jesús, en palabras de Jesús. Mateo 5, Sermón del Monte. ¿En qué se diferencia el cristianismo de todos los demás temas religiosos, incluyendo el judaísmo? Si alguno has pensado que es lo mismo, o que el cristianismo es como una rama del judaísmo, no. Hay una diferencia muy grande. Mateo 5:43, desde ahí voy a leer. Dice Jesús: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Dónde fue dicho eso? En la ley. Para el pueblo judío, Israel. ¿Verdad? Pero yo os digo, verso 44, Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? Los judíos tenían leyes, fíjate bien esto, leyes para evitar y tratar de limitar la venganza. Nosotros los cristianos tenemos una sola ley, el amor. Y de esa manera ser de bendición para otros. Jesús dice, o sea, esto que tanto citó Pedro, no quiere decir que Pedro lo copió a Pablo. Eso lo aprendieron de Jesús, ¿te das cuenta? Es la doctrina de Cristo, aquí lo estamos viendo, Jesús hablando de esto. Ora por los que os ultrajan y os persiguen. Haz bien a los que os aborrecen. Bendice a los que os maldicen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no quiere decir que cuando tú te comportas así, entonces eres salvo. No. Tú te comportas así porque ya eres salvo. ¿Me explico? Porque ya creíste en Jesús. Porque Dios ya ha derramado ese amor sacrificial en tu corazón por medio del Espíritu Santo que te fue dado. Romanos 5:5. Ya tienes la capacidad de poder amar de esa manera. Sin Cristo no vas a tener la capacidad de poder bendecir a aquel que te está maldiciendo, ¿verdad? Solo a través de Cristo puedes hacer esto. Es que por eso Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que muestres que realmente has nacido de nuevo y tienes un Padre en los cielos, que es Cristo, ahora pertenece al reino de los cielos. Ese Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios tiene misericordia de todos, ¿verdad? Y aún bendice a los que son malos con él. Es el carácter de Cristo. Hace salir su sol. ¿No es así? No es solo para ti y para mí. Aún para los incrédulos. Dios les da vida, está diciendo eso. Sin el sol no podemos vivir. Y que hace llover sobre justos e injustos. También la lluvia es una bendición de Dios. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No? O sea, aún el judaísmo lo puede hacer. ¿Me explico? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, pues ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te das cuenta? La diferencia está en el amor. En responder diferente. Tenemos que recordar que toda esta carta está escrita contra un trasfondo de persecución y sufrimiento, como vimos al principio. Una y otra vez en ella se nos anima a padecer por causa de la justicia sin desquitarnos, ¿verdad? Y esa es la manera. Ahora bien, a continuación Pedro nos da algunas razones del por qué responder diferente, por qué hacerlo. Ahí al final del verso 9 dice esto: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La idea aquí de Pedro es esta: si Dios te llamó para heredar bendición, ¿te parece mucho bendecir al que te maldice? ¿Recuerdas esta, no, sí para allá, pero esa historia de los dos deudores? Uno de ellos, el Señor le debía mucho dinero y fue y le rogó y le pidió y clamó, te voy a pagar todo lo que me debes. Y él, movido a compasión, le perdonó la deuda. Pero ese deudor, saliendo de ahí, se encontró a otro consiervo que también le debía mucho menos de lo que le fue perdonado y le cobró. Me vas a pagar, ¿verdad? ¿Sí recuerdas? Al grado que los conciervos lo vieron y fueron y le dijeron al Señor, ¿verdad? Y nos muestra eso. Si hemos sido bendecidos tan grandemente, aún en esa parte siendo malos, es mucho pedir que podamos bendecir a las que nos maldicen. Es el sentido de lo que dice aquí. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aún como hijos de Dios. Piensa en eso. Aún como hijos de Dios, el día de hoy. Cada vez que pecamos, que realmente lo hacemos. Cada vez que pecamos, respondemos a la bondad de Dios con maldad. ¿Verdad? Un incrédulo ni siquiera considera que Dios es bueno con él. Un incrédulo ni siquiera considera que el sol sale y es parte de la bondad de Dios, respondiendo a su maldad. Que la lluvia llega y es parte de la bondad de Dios, respondiendo a su maldad. Pero tú y yo lo sabemos. ¿No es así? Seguimos maldiciendo a Dios con nuestras malas acciones. Y Él sigue siendo bueno con nosotros. Sin embargo, Dios nos llamó para heredar bendición. Y sabes, Él no anula su herencia cada vez que pecamos. Dios te ha llamado para dar bendición. Es una razón como para que puedas responder de esta manera, sabiendo, Dios me ha bendecido. Y lo que sigue adelante, mi herencia, uf, ya hablamos de esa herencia corruptible, ¿recuerdas? En el capítulo 1. Estoy hablando de una herencia de bendición. Si Dios nos ha llamado a heredar bendiciones inmerecidas, en lugar de un juicio merecido, deberíamos manifestar esas bendiciones al poder conceder el perdón gratuito a aquellos que nos hacen el mal, ¿no es así? Es lo que Pedro está diciendo, lo que Dios nos está enseñando hoy. Algo muy interesante. Pedro, si te das cuenta, está hablando de en el futuro, ¿no? Fuimos llamados para heredéis bendiciones. No se refiere a las bendiciones que Dios nos da en este mundo. Y claro que nos da bendiciones, ya lo vimos, como el sol, como la lluvia, ¿no? Que también es un motivo para que nos podamos responder con bien al mal. Pedro se refiere a la bendición futura. Por eso se refiere a una herencia. La herencia a la que se refiere es, digámoslo así, es la vida eterna, estar con Él. Sabemos que la vida eterna ya la experimentamos aquí en la tierra, ¿verdad? A través de la fe en Cristo. Pero está hablando de ya estar con Él, esa herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿recuerdas? Allá. Esa bendición de estar con Él en su presencia por toda la eternidad. Esa vida a su lado, de días largos, buenos días, ¿no? O días buenos más bien, porque parece saludo, buenos días, ¿no? Días buenos realmente, está refiriéndose a eso. Entonces piensa en eso, si Dios te ha escogido para dar esa bendición, ¿no crees que puedas tú bendecir aún el día de hoy en esa tierra que te paga mal? Si Dios aún te ha pagado mal, ha pagado bien con mal, te ha pagado bien en tu maldad. Pedro conecta esta idea con parte del Salmo 34, que es lo que sigue a continuación en el versículo 10 de aquí de 1 Pedro 3. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y no sé si Pedro estuvo haciendo su devocional en el Salmo 34 esa mañana, pero lo tiene muy claro. Y realmente todo esto lo está enseñando de este Salmo, lo que dice David. Es un Salmo de Rey David. Y déjame leerlo, es Salmo 34, verso 12 al 16. El Salmo 34 lo vas a encontrar en el libro de los Salmos. En el Antiguo Testamento, obviamente. Verso 12, dice así. Te digo, este es un salmo de David, ¿no? Comienza ahí diciendo en qué momento lo escribió, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Sería bueno que en su momento pudieras escuchar la historia de David en ese momento con Abimelec. Pero ve lo que escribe en el verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Okay? Esa es la parte que cita Pedro en reforzando lo que acaba de decir. Ese es Salmo 34. ¿No? Y viendo el contexto, comienza diciendo el verso 10, de regresando a Pedro, el que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Okay? En esto, entonces, viéndolo así, Pedro está conectando esta porción del Salmo con la bendición que acabamos de ver, la herencia, la vida eterna, los días buenos. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque algunos opinan que esta vida a la que se refiere, amar la vida, ver días buenos, se refiere a esta vida en la tierra. Tener una buena vida aquí en la tierra. Y de alguna manera, pues todos queremos una buena vida aquí en la tierra, ¿verdad? Quisiéramos días buenos. Pero ya en el contexto que vemos de la carta y todo lo que está pasando, pues contradice lo que la carta y la Biblia enseña en general. En este mundo viviremos aflicción, ¿verdad? Entonces creo que cuando Pedro cita el Salmo, el que quiera amar la vida y ver días buenos, realmente está hablando de esa herencia de bendición que hemos recibido como vida eterna. Esos días buenos van a estar allá, ¿no es así? ¿Quieres ver la vida eterna? ¿Amas la vida con Dios? Estoy hablando de eso. ¿Quieres eso? ¿Cómo tienes que vivir? Si anhelas la vida eterna, Pedro dice, vive diferente en este mundo. Refrena su lengua del mal, dice David, ¿no? Refrena tu lengua del mal. Refrenar es eso, frenar, refrénala, detente. Esta frase, te das cuenta, conecta con devolver mal por mal. Lo que acaba de decir. No devuelvas mal por mal. Refrena tu lengua de mal. Los cristianos tenemos que desistir y dejar de hablar cosas que pueden herir, lastimar o afectar a alguien. Refrena tu lengua. Qué interesante que no habla más de otra cosa, tu lengua. Refrénala. Lo vimos en Santiago. ¿Qué poder tiene la lengua? Enciende un fuego y quema enciende todo un bosque. Así es una lengua. Puedes causar un daño que ni cuenta puedes llegar a darte. Puedes destruir a una persona, a su familia, una iglesia, por hablar mal de alguien. Refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Si te cuesta trabajo refrenar tu lengua, tápate los oídos. ¿Me explico? No te involucres en chismes. No los escuches. Si es que ya lo tengo aquí en la lengua, ya lo tengo aquí, ya lo tengo procesado. Es más, ya me inventé la historia más padre para que sea más creíble. O sea, ese es tu problema. Entonces no escuches. No seas chismoso. Eso es ser chismoso. Estás escuchando cosas que no tienes que escuchar. Metiche, nos decían de niños, ¿no? Donde no tienes que estar. No escuches. Si tienes trabajo de refrenar tu lengua, entonces no escuches. Si alguien viene, oye, tengo un chisme bien bueno, pues voy a contar cuentas al pastor, porque a mí ya no quiero nada saber, ¿no? Oye, es que tengo un chisme de esta persona. Ah, vente, vamos a buscarlo para que me lo digas enfrente de él. ¿Sí te das cuenta? O sea, eso es mucha destrucción, tiene mucho poder de destrucción. Satán lo sabe. ¿Te das cuenta? Es increíble que cuando habla del mal, Pedro lo expone. No necesariamente que vengan y te hagan daño, sino nada más con que hablen mal de ti. Con eso ya es suficiente para destruir. ¿Te das cuenta? Refrena tu lengua del mal. Y dice a continuación, y sus labios no hablen engaño. Esta frase conecta con devolver maldición por maldición, ¿recuerdas? Maldad y maldición. Hablar engaño. Engaño significa, en el contexto aquí, significa tender un lazo a alguien por medio de la mentira. Tratar de atraparlo. O sea, tus labios no hablen engaño. Refrena. Cuida lo que hablas. Verso 11. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal. Es muy claro. Lo que nos dice aquí es que debemos evitar a toda costa el mal. Apártate, la palabra es evita. O sea, apártate. ¿Te das cuenta? No es quédate, o sea, vete de ahí. Por más, en el contexto es esto, por más deseos que tengas de venganza, apártate del mal. No hagas el mal. ¿Qué tienes que hacer? Bendición. El bien, ¿verdad? Y haga el bien. Entonces, no solo es no hacer, sino es hacer. Como la Biblia nos enseña. Eso es el cambio de corazón. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo. No solamente es ya no lo hago, ¿verdad? Ya no miento, ahora hablo verdad. Ya no robo, ahora trabajo y ayudo a otros. ¿Verdad? Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Porque ahora puedes hacerlo. No solamente es no hagas, no hagas, no hagas. Ahora puedes hacer esto. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿recuerdan? Es eso. Haz el bien. Busca la paz y síguela. No es cuestión solamente de buscar la paz, sino también de ir en pos de ella. Procurarla con empeño, dice en la traducción. Buscarla de esa manera. Lo vimos en Romanos 12, ¿verdad? En cuanto dependa de ustedes, busquen la paz para con todos. Vivan en esa paz. Busquen la forma de tener paz. Si ya se han involucrado en alguna situación, ve y busca la paz. Habla. Aclara las cosas. Busca solucionar. Pide perdón. Perdona. Es lo que dice. Busca la paz. Sigue la paz. Filipenses nos dice, manteniendo la paz. Mantengan la paz. Guarden la paz. Nos dicen, logren la paz. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya hizo eso. Él es nuestra paz. Él ya logró la paz entre nosotros. Todas nuestras enemistades fueron llevadas en la cruz. Por eso tú y yo, el día de hoy, podemos venir y buscar esa paz. Unir dos cosas, recuerda. La paz de Dios es eso. La paz del mundo es que no haya conflicto. Ya se acabó. Cada quien en su esquina y no nos volvemos a saludar en la iglesia. No, es volvernos a ver, pero una unidad. Unir dos cosas tan enemistadas. Eso es lo que Cristo puede hacer. ¿No es así? ¿No es lo que predicamos, familia? Un Dios de amor, de gracia, de perdón. ¿Qué estamos mostrando a este mundo entonces? En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿recuerdas? Y verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo último que menciona el Salmo, y aún Pedro lo toma, y no lo dice más, pero lo toma como parte del texto, es esto. Dios está presente. ¿Te das cuenta? Él no está ausente en su iglesia, Él está presente. Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos. No tienes que preocuparte, fíjate lo que está diciendo. No tienes que preocuparte por las personas que te hacen daño, que te hacen el mal. Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios se da cuenta. Y sabes, Dios se va a encargar de eso. Que a veces puedes decir, es que tú me dices, soporta el agravio. ¿Cómo va a soportar el agravio? Eso se va a quedar sin solucionarse. No va a haber una consecuencia, una justicia. Sí, Dios lo ve, Dios se va a encargar de eso. Es más, ya lo hizo. Tú lo sabes. Jesús ya murió por eso. Jesús ya pagó por esa ofensa. ¿No es así? Tú ya lo sabes. A lo mejor un incrédulo no lo sabe, pero tú ya lo sabes. Cristo murió por los pecados de todos. Ahí es donde está la importancia de entender eso. Cristo murió por los pecados de todos, no solamente por los pecados de los creyentes, aún por los inconversos, por los más malditos que nunca se van a arrepentir. Cristo murió por sus pecados. Y tú puedes perdonarlos por eso. Ya hubo un pago, ya hubo justicia. Dios, ¿te das cuenta? Derramó su ira por ese pecado en la cruz. Puedes perdonar. ¿Ok? Y puedes descansar en que los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. ¡Ora! ¿Estás orando por eso? Estás orando por lo que estás viviendo, que te parece injusto, que te ha hecho daño, que te lastima, que no sabes cómo conciliar, tratar. Ora. ¿Por qué? Porque sus oídos están atentos a tus oraciones. El Señor escucha todas las oraciones de su pueblo. De alguna manera Él defiende de una manera especial la causa de los que padecen por causa del Señor. De aquellos que están padeciendo sin devolver mal por mal. Dios sabe todo acerca de sus hijos. Especialmente su sufrimiento, como vimos hace rato. Él no está ajeno de eso, Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo difícil que está haciendo para ti. Él lo sabe, Él escucha, como vemos aquí, y responde cuando clamamos por ayuda. Confía en eso, Él está al pendiente. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué cosa? El mal, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Termina fuerte. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres seguir así, pagando mal por mal? Porque no solamente habla de los incrédulos, aún de los creyentes desobedientes que quieren hacer justicia por su propia mano. Dice, el rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal. Dios no permanece indiferente a los hechos perversos de los hombres. Su rostro se enfrenta a ellos, es lo que dice aquí el texto. Así como Dios está presente con los justos, defendiéndoles, escuchando sus oraciones, sus peticiones, sus clamores, así también está haciendo frente, cara a cara, con aquellos que buscan hacer el mal. Dios, sabemos que es bondadoso, ¿verdad? Por su carácter revelado en la Biblia, sabemos que en Él no existe ni una pizca de mal. Él es todo bondad. Es lógico que Él se oponga a la maldad de esta manera. Es lógico que Él no la acepte y no la va a aceptar, aún la maldad de sus hijos. Así que esa es la razón por la cual también Pedro nos da, ok, no pagues mal por mal, porque también Dios está viendo a ti. ¿Ok? Al final, sabemos que el bien vencerá al mal, ¿no es así? Al final va a ser así, es lo que queremos, ¿no? El bien va a triunfar. Y si en verdad amamos a Dios, debemos estar mostrando esa verdad en nuestras vidas. O sea, al final Dios va a vencer. El bien va a vencer. Yo no tengo por qué buscar vencer. Cristo venció en la cruz. Cristo ya pagó por eso. No quiere decir que no te esté doliendo. ¿Ok? No quiere decir que entonces el sufrimiento es como si no pasara nada. Claro que te afecta, claro que te duele. Pero tienes que aprender a llevar eso a Cristo. Verlo como Dios lo ve y confiar en Él. Y eso es fe. Y haciendo eso, aún en ese momento tan difícil que es amar a alguien que te está ofendiendo, que te está insultando, vas a poder reflejar el carácter de Cristo. Vas a poder reflejar ese mismo sentir que veíamos, la misericordia, la compasión, el amarnos unos a otros, el ser amable con otros. Así es como la iglesia tiene que verse en este mundo hostil. Así es como tenemos que ser nosotros como cuerpo de Cristo. La siguiente semana va a ser lo mismo que Pedro ha estado haciendo, ¿no? Hablándonos, exhortándonos, pero poniéndonos el ejemplo de Jesús. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero el día de hoy quisiera terminar haciendo una oración, pidiendo que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. ¿Les parece? Señor, damos gracias por tu palabra. Simplemente, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y a mí me lo dice, así lo hemos aprendido, lo hemos visto, es más cortante que toda espada de dos filos y tiene esa cualidad y esa capacidad de entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón y poder discernir las intenciones, pensamientos, motivaciones que hay en el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablar en nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo y tu palabra nuevamente es como esa agua viva, Señor, que nos refresca, ese bálsamo, Señor, a nuestro corazón. Gracias, Señor. El día de hoy nos das la confianza y nos recuerdas que el día de hoy, a pesar de lo que estamos viendo, podemos, Señor, vivir vidas, Señor, que te honren, que te glorifiquen, que respondan, Señor, con bien al mal, Señor, que podemos estar experimentando el día de hoy, Señor. No importa cuánto mal pueda hacer. Esta carta fue escrita a hermanos en la fe que estaban padeciendo persecución por su fe, siendo arrestados, golpeados, encarcelados, aún asesinados por su fe. Y tú le estás pidiendo no pagues mal por mal. Muéstrales a Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo. A tener ese mismo sentir, esa misma unidad de pensamiento, Señor. Tú moriste por nosotros, Señor. Ahora podemos morir por ti, Señor. Por favor, Señor, pon ese sentido en nosotros y gracias por tu palabra, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.